Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Este es el auditorio de Radio del Plata. Mañana jueves santo y el viernes santo también estaremos haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita. Es a la medianoche, con público aquí presente. Vamos a poner. Ya ahora, ahora. Bueno, anótenme. Sí. Hablaremos esta noche del héroe Hou Yi, un héroe chino. Para hablar sobre esta historia hay que conocer otra de la que yo me he olvidado, pero que era más o menos así. Una hermosa teoría cósmica acerca del sol tenían los chinos, que decían que el sol que salía cada día por el este no era siempre el mismo, que en realidad no había un solo sol, sino que eran 10. Eran 10 soles, hijos de una señora, y ahí venía toda una parte de la leyenda que no interesa mucho. Pero se turnaban estos hermanos soles, y salía un día cada uno, y cada 10 días le volvía a tocar al primero, y así. Pero esta leyenda dice que en cierta ocasión los hermanos, por capricho, por malevolencia, y por oponerse al Señor del Universo, salieron todos juntos. Dice, desde ahora vamos a salir todos juntos, y chao. Y bueno, se produjeron grandes calores. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Señor. Dice una vieja canción que no viene al caso. Pero sí viene al caso saber que cuando el mundo estaba a punto de incendiarse por el calor que irradiaban los 10 soles, apareció el héroe celestial llamado Hou Yi, cachó una flecha y bajó a 9. Astuto estuvo, porque otro, ensoberbecido o enfurecido, hubiera liquidado a los 10 directamente. Este dejó uno. Y desde entonces el mundo es tan razonable como ustedes pueden ver. Entonces, después de aquella hazaña en la Tierra, Hou Yi vivía en el cielo, pero fue invitado a la Tierra a pasar una temporada de festejos por la victoria. Y en la Tierra Hou Yi se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Y le pasó lo que le pasa a cualquiera que ve una muchacha que está sacando agua de un río con una caña de bambú. Se enamoró. Se acercó a ella, bla, bla, bla. La muchacha lo reconoció, él era, insisto, muy popular. Lo trató afectuosamente. Él se enteró de que ella se llamaba Chang E, y que sus padres habían sido víctimas justamente del tremendo fulgor de los 10 soles. Se enamoraron, él la tomó por esposa y se quedaron viviendo solos ahí en la tierra. Hou Yi olvidó por completo sus deberes celestes y eludió las llamadas del soberano del cielo, que lo urgía para que regresara a su morada habitual en el cielo. Como no le hizo caso, el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Le hizo perder la inmortalidad y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. Y a Hou Yi no le importó porque estaba enamorada. Mira cómo es. Yeah. Pasaron algunos años y un día Hou Yi le dijo a Chang E que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlun vivía la reina madre del oeste, que guardaba el elixir de la inmortalidad. Hou Yi dijo que viajaría hasta allí para conseguirlo y compartirlo con su amada, ya que no le parecía mal que los dos fueran inmortales, tanto como para completar. Bueno, y se fue. Chang E lo esperó ansiosa. La morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había dos grandes obstáculos. El río Ruoshui y la montaña ardiente. En las aguas del río Ruoshui nada flotaba, nada podía flotar. Solo podía atravesarse con la madera mágica de un árbol llamado Buchenmu. Era una madera que tenía peso cero. No tenía peso y por eso flotaba. Houji consiguió esa madera, construyó una pequeña balsa y cruzó el río. La montaña ardiente quemaba, pero Houji llevaba consigo la piel de un pájaro de 9 cabezas al que había matado y que soportaba el fuego. Cuando se cubrió con esa piel, olvidó de taparse el pelo que se le quemó, pero este detalle no tiene importancia. Tras algunos días de marcha, Houji llegó al pie del monte Kunlun y el pájaro Qin Niao, que era el mensajero de la reina, le informó a la reina de la llegada de un forastero. Cuando se supo que se trataba del héroe Houji, la tipa lo recibió con respeto. Directamente Houji le hizo su pedido: mire, vengo acá porque me he casado y quisiera ser inmortal otra vez, porque veo cómo son las cosas, en fin. Y la reina madre del oeste le dio el elixir como excepción, ¿no? Pero con una advertencia. La reina dijo que si cada uno tomaba la mitad del elixir, se volverían inmortales. Pero si alguno se lo tomaba todo, subiría al cielo convertido en un genio. Houji explicó que solo llegaba hasta allí porque él y su esposa querían ser inmortales y que tendría mucho cuidado en compartir el elixir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Houji una hierba que crecía al lado del estanque de Jade para enviársela a Chang'e como regalo. Era una hierba preciosa, siempre cubierta de rocío. Con solo olerla, me refiero a la hierba, cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Un lindo regalo. Houji llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang'e olió la hierba y fue todavía más hermosa y más amable. Convinieron en guardar el elixir para tomarlo juntos el día del cumpleaños, no sé qué día. Y vino a presentarse un problema. Debido a la larga permanencia de Houji en la tierra, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco. Bajo las enseñanzas de un maestro de tal fuste, surgieron algunos discípulos sobresalientes. Uno de ellos se llamaba Feng Meng. Había ganado la confianza de Houji y sabía de la existencia del elixir. Feng Meng, acá entre nosotros, ahora que estamos solos, era un hombre cruel. Ambicionaba ser el arquero más importante, como Orión. Y quería que su maestro muriera lo más pronto posible, claro. El hecho de que Houji tuviera el elixir de la inmortalidad constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz. Claro, bueno, si el tipo se tomaba el elixir, no se iba a morir nunca, iba a ser siempre el otro el primero. Entonces, dice, le voy a afanar el elixir. Y cierto día, aprovechando que el maestro había salido de cacería, entró en la casa donde estaba Chang'e y la obligó por la fuerza a entregarle el elixir. Disculpe que levante la voz. Bien, ya se me pasó. Y Chang'e, asustada, fue a buscarlo Feng Meng se lo iba a arrebatar, pero ella tuvo una inspiración y dice, antes que dártelo, me lo tomo. Y se lo tomó todo. Salió corriendo, de golpe se sintió más ligera, pronto se percató de que iba por el aire, en ascenso, y llegó a la luna, convertida en un genio y también convertida en inmortal, del modo que lo había indicado la reina del oeste. Cuando Houji regresó, supo lo que había ocurrido, quedó consternado por la ausencia. Miró largo tiempo a la luna, pero no recibió señales de su esposa inmortal. Houssi había desdeñado su propia inmortalidad, su carácter divino, para permanecer junto a la hermosa Chang'e, y por culpa de este muchacho, la inmortalidad le había tocado a ella y la había mantenido ausente toda la vida. Houssi quiso vengarse de Feng Meng, pero le fue mal. Enterado de que el héroe lo buscaba, Feng Meng se escondió, y cuando un día vio pasar al maestro, le dio un garrotazo en la cabeza y lo mató. Chang'e vive todavía en la luna con infinita e inmortal tristeza. Es una historia dura, ¿eh? Muy dura, en la que todo sale mal. Pero desde el punto de vista de las funciones, lo contrario de lo de ayer, lo contrario de lo de ayer, este relato funciona. Ahí se sabe lo que uno quiere, lo que no quiere. Está el héroe, está la princesa, está lo prohibido, está la transgresión, es decir, el incumplimiento de la prohibición, ¿no? Está el que ayuda, la reina del oeste. Está la fechoría, que es la transición de Feng Meng. Están todos los elementos. Los funcionamientos, además del mito que hablaba en el mensaje, que alguien decía que le gustaba la mitología y le decían que no servía para nada. Aquí está. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario no estaba. ¿No estaba? Entonces empecé a buscar y pensé que tener una amada inmortal en la luna y al mismo tiempo estar uno muerto es el caso típico del enamorado contrariado. El que padece el desamor siente exactamente eso, que su amada es inmortal, que está en la luna y que él está muerto. En eso consiste estar enamorado de una persona demasiado ligera. Y algunos tratan de escribir poesía. ¿Para qué escribe poesía el enamorado? Y porque piensa que la poesía es más fuerte que la palabra y a lo mejor puede ser oída en la luna. Y otros tocan música, porque la música también puede ser que llegue a la luna. Entonces, escucharemos ahora, para que escuchen todas las amadas inmortales que están en la luna, mientras uno está aquí muerto, este concierto en la luna que va a tocar la orquesta de Osvaldo Berlingeri. Adelante. Era la orquesta de Osvaldo Berlinguer en La Venganza Será Terrible, concierto en la luna.